Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabede Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Kaixo lagunak eta arratsaldeon. Órdago Navarra entzuten ari zarete. Bienvenidos un miércoles más a las ondas de Alabede Irratia y a estas ondas soberanistas de Navarra, el país de los vascos. Estamos en los comienzos del siglo XXI y los avances tecnológicos y las últimas investigaciones están escribiendo la historia de la Tierra. Cada vez son más abundantes los hallazgos arquitectónicos que, aferrándose a la tecnología, están demostrando tozudamente que toda la historia que nos han contado ha sido vilmente manipulada. Sobre todo en lo que concierne a nosotros los navarros y culturalmente a los vascos. Miles de libros y textos que se distribuyen en las librerías y se enseñan en los colegios e ikastolas, escondiendo tras de sí la ideología española disfrazada de cultura, que solo busca uniformizar y mantener unificado un territorio que la historia demuestra que se construyó con sangre. Granada, Canarias, Navarra, Cataluña conocen perfectamente lo que significa la vara de medir española y la dictadura cultural que la historia española siempre nos propone e impone. Los resultados basados en la ignorancia del pueblo sobre su propia historia se pueden palpar en los resultados electorales y en la sumisión de un pueblo que prefiere entregar su economía al enemigo que construir la suya propia. Con España y Francia no podemos jugar ni al mus, puesto que ellos siempre se van a repartir más cartas que nosotros y encima, para que continuemos la partida, nos colocarán detrás a un gendarme o a un ertzaina o a un picoleto. Nuestra partida no está en esa mesa y tenemos cuanto antes que darnos cuenta que bajo esas dos culturas no tenemos nada más que perder. Somos un pueblo fuerte que ha sobrevivido a miles de años y debemos de usar nuestra inteligencia, y más en estos momentos de crisis, para repasar nuestra historia y evitar los errores que hemos cometido, creando nuestro propio pensamiento y difundiendo nuestra propia historia, sin contaminaciones y sin injerencias. Ha llegado la hora de lanzar el definitivo órdago a los estados francés y español y de demostrar a todo el pueblo navarro, a todos, que el estado solo lo podremos conseguir si somos los ciudadanos, los vecinos, los que tomemos las riendas de nuestro futuro, puesto que ya llevamos siglos viendo cómo los políticos vascos solo quieren al pueblo para conseguir su acomodo social y económico en la corte. Mítines llenos de mensajes y eslogan impactantes que rápidamente se diluyen en cuanto se realiza el escrutinio de los votos y de sus euros correspondientes. Independentistas por un día, Goodbye Spain y apoyos para proporcionar estabilidad a los presupuestos del enemigo. Hechos ad hoc para que España no se rompa y los navarros sigamos contribuyendo con nuestro trabajo a sustentar el imperio. Pero nosotros a lo nuestro, a recuperar nuestra nación, nuestro estado y nuestra cultura. Esto es Órdago Navarra, el golpe histórico que nos faltaba. Comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Ratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabede Irratian. Astearen crónica. Crónica de la semana. Aquí en el estudio, evidentemente, estamos complacidos con la música, la canción que nos ha traído nuestro compañero, el técnico. porque evidentemente hermana lo que está hermanado, que es La Rioja y Navarra, evidentemente. Bueno, pues vamos a continuar, entramos ya en materia con el programa de hoy y nos vamos a ir a la crónica de la semana, que este año viene de cargo de Íñigo Domaica, desde la montaña alavesa. Íñigo, te tenemos al teléfono. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Íñigo, ¿cómo estamos? Bien, aquí en el Alto Ega. En el Alto Ega. Del frío y de la lluvia. Bueno, pues nada, tenemos aquí los micrófonos abiertos para que nos leas tu crónica de la semana. Desde los sindicatos agroganaderos vascos, estos últimos años, se le está dando mucha importancia mediática a la consecución de la soberanía alimentaria. Esto se entiende como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica del dumping o venta por debajo de los costos de producción. Esta reivindicación es muy importante que termine lográndose, pero para eso tienen que ser conscientes las organizaciones agroganaderas vascas de cuál es nuestra situación actual. Primero, y lo más positivo, es que ya somos un Estado. Y segundo, lo negativo y más importante de conocer es que está ocupado por España y Francia y que, como colonia que somos de estos dos estados imperialistas, nunca podremos proteger nuestro mercado doméstico de las políticas intrusivas y coloniales de España y Francia. Cuando las organizaciones agroganaderas vascas de todo el territorio de la Navarra ocupada comiencen por reclamar la recuperación del Estado propio como única prioridad, habremos avanzado en la recuperación de nuestra soberanía. Una vez lograda, podremos aplicar nuestras políticas agrarias y alimentarias, nunca antes. Primero, hay que ser conscientes de la situación real en la que nos encontramos, una situación de ocupación y colonización, y así podremos afrontar con garantías la solución a tomar, que no es otra más que la de recuperar nuestro Estado soberano de Navarra. Entzuten ari zara, hor dago Navarra, Alabedi irratia. Dago Navarra, el Navarro de la Semana. Bueno, nos adentramos ya en Hordago Navarra, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el Navarro de la Semana. Y hoy tenemos, bueno, la grata satisfacción de presentarles a todos ustedes a Koldo Martínez Gárate, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Koldo, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, y decimos que estamos encantados de tener a Koldo Martínez Gárate porque, bueno, personalmente para el que habla, fue, digamos, uno de los grandes descubrimientos a la hora de entender lo que significa el concepto político de Navarra. en aquella, y perdona, Coldo, que lo ponga, le florituras, pero aquella, un vídeo demasiado, pero bueno. No, es ciertamente. Un vídeo que apareció en Navarralde, en el cual tú explicabas lo que era el paradigma navarro, el paradigma aranista. Sí. Y de hecho ya, bueno, con esto un poco entramos en el tema, y porque nos pareció, a mí personalmente, me pareció muy claro y muy eficaz a la hora de explicar lo que significa el paradigma navarro y en sí un poco en el error en el que estamos, llevamos años metidos, ¿no? ¿Puedes aclarar y explicar un poquito este concepto a nuestro público de lo que es el concepto, el paradigma navarrista, el paradigma navarro? Bueno, navarro, bueno, pues encantado, o sea, voy a intentar simplificar un poco. Y bueno, lo primero que habría que decir es que la mitad de la solución de un problema consiste en plantearlo bien. Y entonces yo creo que hasta ahora el problema que se llama problema vasco, el problema de los vascos o lo que sea, nunca se había planteado bien, centrado en lo que es la realidad histórica y, por consiguiente, la realidad actual, porque claro, nosotros nos hemos construido a lo largo de la historia del país vasco. Entonces, ¿qué resulta? Pues que se han tomado muchos referentes, pues en los fueros, por ejemplo, la vía pactista, la vía, pues, Abertzale, nacionalista de Aranagoiti, pero también con una visión más bien pactista, muy centrada en Vizcaya, Vizcaitarra. Pero entonces, pues ya llegamos a la conclusión, ya hace unos cuantos años, pues hará algo más de 10 años, por ahí, pues bueno, a través de estudios, investigaciones que se estaban haciendo, aquí tengo que citar especialmente, pues, a Urzainqui, a Solauren, pues que lo que es en realidad el centro, el eje político sobre el que ha pivotado todo el País Vasco, toda Euskal Herria, a lo largo de toda su historia, pues es el eje de Navarra. Es decir, que no ha habido aquí otra soberanía previa y, digamos, antigua, originaria, como se le quiera llamar, del País Vasco, que lo que ha sido el reino de Pamplona primero y de Navarra después. Entonces, todo lo que se ha hablado, e incluso pues el propio Aranagoiti, así hablando de 7 estados vascos independientes en la antigüedad, pues no, había un estado vasco independiente, que era el reino primero de Pamplona y el reino de Navarra, al cual pues los castellanos, españoles después, y los franceses por el otro lado, pues fueron poco a poco robando cosas, conquistándolas, ocupándolas, y entonces pues llegando a unos estatus que son los estatus forales, que son una especie de no son pactos, son una especie de rendiciones pactadas, así, en la cual se mantiene algo del sistema, pero no se mantiene el sistema en su plenitud. El sistema en su plenitud solo estuvo en lo que era el propio reino de Navarra, en el propio estado navarro. Entonces, esa es la base. Entonces, decimos, si somos capaces de plantear el problema nuestro de hoy en día desde esa perspectiva, entonces nos daremos cuenta de que efectivamente somos una nación conquistada, un estado al que se le ha arrebatado la soberanía, que ha sido subordinado, al cual, como consecuencia de todo eso, se le han sustituido instituciones, la lengua se le ha ido erosionando poco a poco. ¿Y todo eso por qué es? Pues porque de ser un estado soberano e independiente en Europa, hemos ido pasando a ser primero 3 provincias vascongadas, luego Navarra pues pasó de reino a provincia también a principios del siglo XIX, la parte del norte del Pirineo fue unida a la corona francesa por Luis XIII con el decreto de la Unión de 1620, y entonces en esa especie de descendimiento continuo hemos ido perdiendo cosas. Lo que se ha mantenido que es una sociedad fuerte, o sea, una sociedad fuerte, ¿por qué? Porque la propia sociedad que generó el reino a partir de la batalla de Orreaga en el 824 con Íñigo Arista, la segunda batalla, pero la primera fue la que cristalizó todo, pero ya el hecho nativo del reino fue el 824 con la segunda batalla de Orreaga. A partir de ahí, una cultura social basada pues en un modelo de derecho que algunos especialistas llaman pirenaico, construyó un Estado, y ese Estado ha perdurado durante siglos, y es el que nos ha constituido a los vascos, porque una de las funciones del Estado antes y hoy en día consiste precisamente en nacionalizar a su propia sociedad. Es decir, que si somos una nación los vascos es porque hemos tenido un Estado, y ese Estado ha sido el navarro. Y a partir de ahí pues empezamos a hablar ya del paradigma navarro. Esa es la visión que centra mejor la situación, y además, para mí tiene otra gran ventaja. Ya con esto acabo esta primera parte. Sería que Navarra, al ser un estado independiente, fue conquistado por los dos lados. Entonces, el problema lo hemos sufrido nosotros. Nuestro problema es el español y el francés. No somos nosotros problema de nadie. Y planteándolo desde el punto de vista de lo que llamamos esto del paradigma navarro, nuestro conflicto no es una particularidad de España ni de Francia. Es un problema internacional. Y entonces así hay que plantearlo. Es otra de las grandes ventajas que tiene esta forma de ver el país. Por paradigma, no sé si queda claro lo que entiende. El paradigma es modelo, la forma de entender un problema. O sea, no sé si queréis que lo explique un poco más lo que entiendo yo por paradigma. Sí, bueno, en principio creo que esta primera parte ha sido interesante para que la gente un poco vea las diferencias de cómo pues cómo se han planteado el tema aranista y cómo es la diferencia que tiene este paradigma navarro, ¿no? Yo un poco por ir ahondando, ¿no? Y un error que tiene este pueblo es, lógicamente, tristemente, por la razón de la colonia, del colonialismo que sufrimos, la incultura histórica que tenemos, ¿no? Evidentemente. Total, o muy grande, por lo menos. Y encima, a raíz de esto, de este movimiento de historiadores que has comentado sobre Agustín Urzainqui, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, sí. Sí, este nuevo movimiento se nos está, incluso se nos achaca dentro de nuestro propio pueblo, de historicistas, revisionistas. Sí. Se nos achaca, bueno, con adjetivos un poco, ¿qué queréis? Volver a los reyes, ¿no? Cuando sí. Estamos en una monarquía. A veces agresivo, sí, porque no tienen ni idea de no tienen una perspectiva histórica. Una sociedad no se construye por infusión del Espíritu Santo, porque llega un día el Espíritu Santo y dice, este grupo humano va a constituirse en nación, en sociedad. No, una sociedad se construye históricamente. Entonces, si no conoces tú tus orígenes, tus raíces, es absolutamente imposible que plantees correctamente cualquier perspectiva de futuro. No sé si me explico bien. Sí, o sea, sin conocer tus raíces, de dónde vienes, cómo te has constituido socialmente, con qué problemas, con quién has tenido los problemas, qué problemas has tenido, qué conflictos, qué luchas, qué derrotas, qué victorias, todo eso te constituye como sociedad. Y entonces, cada uno de nosotros forma parte de esa sociedad y al mismo tiempo constituye esa sociedad, forma parte de y la constituye con su hacer cotidiano. Pero claro, si no sabes de dónde vienes, pues ¿qué es el Espíritu Santo el que nos ha dicho de repente con la varita mágica, vosotros sois una nación? Pues no es así, y así es como lo plantean estos, y desprecian la propia historia, porque no tienen esa perspectiva de decir, estos quieren volver a la Edad Media, quieren volver a los reyes. No, nosotros simplemente queremos recordar que lo que nos constituye hoy y que nos hace que tengamos voluntad de querer ser independientes en Europa y en el mundo es precisamente porque hemos sido un Estado que ha nacionalizado nuestra sociedad y nos ha convertido en nación. Esto evidentemente ya... No sé si me explico con claridad. Perfecto. O sea, por eso estos señores pues tienen una perspectiva muy corta, y además de muy corta, equivocada, creo yo. Sí, equivocada, y además que favorece a los intereses de los imperialistas, tanto españoles como franceses. Sí, porque al final lo que se hace un poco es el juego de al negar nuestra historia, ¿no? Porque se le oye a los políticos, no, es que hay que pensar en el presente, el pasado, bueno, pasado está, pero evidentemente los españoles sí que se agarran a su historia para decir que esto está conquistado. Hombre, y tanto, fíjate ahora el 200 aniversario de la famosa PEPA, de la famosa Constitución. Constitución, pues, reaccionaria y absolutamente, bueno, que lo único que tiene de positivo, como cita Sorauren en algún texto suyo, es que en la introducción, cuando abrieron la sesión de la Constitución de las Cortes Constituyentes de Cádiz, hicieron una alabanza del fuero de Navarra como modelo de un sistema democrático, digamos. Entonces, claro, luego resulta que en el contenido ya de la propia Constitución de la PEPA se lo cargan. O sea, claro, señores, o sea, no idealicemos la PEPA, la Constitución del 12, pero los españoles se aferran a ello como el origen de su forma de gobierno democrática, liberal, etcétera, cosa que es falsa por otra parte, pero bueno, pero se aferran a eso como se aferran pues a la Reconquista, se siguen aferrando, pues yo qué sé, a, por supuesto, a la unión de las coronas de Castilla y Aragón con Fernando e Isabel, o a la anexión de Navarra, o a la empresa de Navarra, como dicen últimamente, cuando en realidad fue una conquista sangre y fuego. O sea, que no sé, ellos sí que se preocupan de su historia. Lo que quieren es que nosotros no nos preocupemos de la nuestra, para no ofrecer los argumentos en contra y para que la propia sociedad de hoy en día se debilite, porque una sociedad que conoce sus raíces es una sociedad que puede ser mucho más fuerte y que sepa expresar su voluntad, pero su voluntad. Yo no tengo derecho porque mis tatarabuelos tuvieron un rey y fueron independientes. Yo tengo derecho porque yo lo quiero hoy. ¿Pero por qué lo quiero yo hoy? Porque mis tatarabuelos tuvieron un rey y tuvieron un Estado independiente, y claro, ese es el asunto. Pasa de genes a genes, y esto lo están demostrando también los científicos, que este tipo de historias pasa de genes a genes. Bueno, la historia ahí evidentemente está, Navarra nos da los argumentos históricos, pues sí. Junta todo el puzzle, nos empieza a dar los argumentos políticos, y estamos en el año 2012, un año, bueno, en el cual se va a conmemorar, nosotros nos celebramos, se va a conmemorar la conquista de Navarra. Sí, conmemoramos. Y bueno, pues todo multitud de actos, y te supongo que estaráis dentro de Navarralde, tú que estás trabajando y participando en Navarralde, digo, los actos estarán multiplicándose. ¿Cómo ves este 2012? Bueno, se están multiplicando pues charlas, conferencias, para coincidir luego en la marcha que va a haber el día 16 de junio, que concurrirán en Pamplona cuatro columnas, vamos a decir, pues para hacer un acto único de lo que sería la reivindicación de la en contra de la conquista y anexión, bueno, anexión, perdón, incorporación, conquista, ocupación, vamos, en contra de eso y defendiendo pues lo que es la Navarra, que representa lo que pensamos nosotros que es la realidad. Yo, por ejemplo, pues la semana que viene tengo que dar una charla en Cascante. O sea, digo, por poner un ejemplo, y hay otras muchísimas que las está dando tanto Nafarroa Bizkaia como la está dando Navarralde, o sea, toda la gente que participamos en ese movimiento en favor del descubrimiento de la realidad histórica y de que eso se tenga realmente, sea operativo sobre la, sobre nuestra sociedad a partir de la memoria histórica, ¿no? Sí, ese es el conflicto. Evidentemente, bueno, nosotros aquí vamos dando buena cuenta de todas las actividades que se van haciendo durante este año. La verdad es que todos los programas tenemos muchas informaciones, afortunadamente cada vez más. Es decir, en el tema histórico parece ser que con todo esto de cooperación de toda esta lista de nombres de historiadores navarros tan importantes, ya está asentado y demostrado que nada de voluntaria entrega, que aquí no hubo pacto ni nada, sino claro, simplemente sangre, conquista y fuego. Y ahora un poco viene la pregunta, nosotros lanzamos, el 2013 va a llegar también. Claro, ese es el problema, que en todas estas cosas, cuando hay un número redondo de conmemoración, como es un 500 aniversario, etcétera, pues el problema que puede venir a continuación es que eso se desinfle, es decir, se haga una gran conmemoración, una gran concentración, vamos a decir, en Iruña, de las cuatro columnas, desde todos los puntos de Navarra concentrados allá, un manifiesto fantástico, todos nos quedamos muy contentos y nos vamos a nuestra casa pues con buen sabor en la boca de que hemos dicho lo que pensamos que es la verdad y estamos reivindicando pues un futuro digno, como corresponde a una nación, es decir, un futuro independiente, soberano. Pero claro, el problema es lo que dices tú, que llega el 2013, entonces lo que no podemos hacer, y desde luego una de las labores de Navarralde, creo yo que es precisamente esa, es de seguir manteniendo la llama, es decir, que pasa un 500 aniversario, pero tenemos que tener en el horizonte, cuanto más próximo mejor, de que si no somos partícipes de esa soberanía, de esa soberanía a la que aspiramos el pueblo nuestro, o sea, el pueblo vasco en general, es decir, todo en el conjunto de la Nafarroa, no tiene un futuro garantizado, pero es que no lo tienen los aspectos parciales, como puede ser su lengua, pero es que tampoco lo tiene. O sea, cualquier reivindicación de tipo social, económico, político, incluso pues la de todo el asunto de los presos, o sea, donde mejor salida puede tener la definitiva, vamos a decir, sería efectivamente si fuéramos independientes, porque mientras tanto se pueden ir consiguiendo cosas a cuentagotas, evidentemente, se puede mejorar la situación de la euskera, se pueden mejorar muchas cosas. Pero sin un Estado propio es difícil que eso tenga una garantía de continuidad y de logro de objetivos realmente consolidados, porque eso es una de las cuestiones más importantes, consolidar objetivos. Y mientras sean atribuciones que te cede un Estado que encima te está jorobando, es decir, que está actuando sobre ti y en contra de tus intereses, aunque en algún momento ceda, en cualquier momento puede volver para atrás. Si no tenemos más que mirar en este momento lo que está haciendo el gobierno español, el nuevo gobierno español, en toda su política recentralizadora que llaman ellos. Es decir, que están volviendo atrás cosas que antes las habían dejado. ¿Qué pasa? Pues como las han dejado, si tú fueras un Estado propio, si nosotros fuéramos un Estado propio o Cataluña fuera un Estado propio, no habría ningún problema de que se volvieran atrás esas cosas. No se podrían volver atrás. Pero como está dentro de su Estado, pueden hacer lo que les da la gana. Efectivamente, la clave es, nosotros insistimos en este programa, en la palabra Estado, que sin Estado y consiguiendo el Estado se puede conseguir todos los objetivos sociales. Todos los objetivos sociales. Y hoy en día nos pueden intentar vender la moto de que el Estado es una cosa que tiende a desaparecer, ya, de que a nivel internacional las relaciones cada vez están más controladas por poderes supraestatales, supranacionales, por abajo. Eso es mentira. O sea, habrán cambiado las atribuciones, pero hoy en día quien define gran parte de las cosas, y por supuesto a nivel económico también, canaliza flujos de inversiones, etcétera, y por supuesto en el nivel identitario, que hoy es tan importante con todos los flujos de población, inmigraciones que están sucediendo. Si tú no eres capaz de controlar con un Estado pues tu propia lengua, tu propia identidad, tu propia cultura, pues corres el riesgo de que desaparezca, porque los propios Estados español y francés, que son los que están dominándonos, eso ya se garantiza, ya tienen su instituto Cervantes, o el que sea que tienen los franceses, para garantizar su lengua, su cultura a nivel del mundo, a pesar de pues que pueda haber flujos de población, inmigración, etcétera. Ellos lo tienen muy claro. Nosotros, si no tenemos Estado, es que no tenemos claro ese futuro. A desaparecer. Podemos desaparecer perfectamente. Pero bueno, vamos a ser optimistas. El 2013 va a llegar también. Claro, pero es que el 2013 tenemos que seguir trabajando por eso. O sea, el problema es que, claro, nosotros desde Navarralde lo que hacemos es dar ideas, investigamos, ofrecemos puntos de vista para el debate. Pero claro, lo nuestro no es la acción política directa, para eso haría falta una acción política directa, y eso es lo que no hace Navarralde, porque no es su misión tampoco. Ahí quería yo llegar, Coldo quería llegar por ahí, evidentemente, esa empieza a ver a partir, bueno, ya digo, el tema histórico está solucionado, el trabajo de Navarralde perfecto, y también, pero se está empezando a mover gente, Y se está empezando a pensar en cosas ya un poco más serias y que van directamente a esa acción política, ¿no? No es que sea más o menos seria, yo creo que no está bien expresado eso tampoco, pienso, ¿eh? Yo creo que el asunto esto es lo suficientemente serio, pero claro, pero Navarralde en este momento lo que no hace ni quiere hacer es una opción política directa. O sea, nosotros planteamos la necesidad del Estado y todos los que acepten la necesidad del Estado tendrán que converger en una estrategia que conduzca efectivamente a eso. Pero claro, eso ya me parece a mí que nos supera. Nosotros pues desbrozamos un poco el camino a nivel de los referentes históricos, los referentes patrimoniales, de plantear a nivel mundial cómo necesitamos ese Estado, porque si no, perecemos como sociedad, perecemos como nación, perecemos como pueblo. Pero más allá, nosotros no nos hemos planteado, ni creo que sea conveniente que demos ese paso. O sea, que bueno, pues que habrá gente que lo tenga que dar, y que si no se da, pues también vamos... Pero creo que queda un poco fuera de lo que es el ámbito de actuación de Navarralde. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, esta ha sido... estaríamos hablando contigo, Koldo, pues ya sabes. Ya, yo encantado, o sea que... Porque evidentemente hay mucho mucho detrás y bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que entren en internet. Koldo Martínez Garate tiene su propio blog, sí, donde expresa continuamente sus ideas. Se llama Navarra con B, Navarra con B, Blogspot es. Y es interesante y veré un poco los pensamientos que va desgranando Koldo Martínez Gárate. Bueno, nosotros somos optimistas y creemos que, bueno, que sí, que se puede conseguir y que puede empezar a haber una unidad de acción política que reivindique el Estado de Navarra. Y bueno, y nosotros pues con esto esperemos que arma. Oye, que ¿puedo añadir una pequeña cosa? Lo que haga falta. Pequeñísima cosa. A raíz de... Yo tengo mi blog, que es un blog dependiente de Google. Blogspot, se llama navarra.blogspot.com. Bueno, pues ¿sabéis lo que han hecho los de Google en este momento? Han cogido y a todos los blogs que ellos consideran ubicados en el Estado español les han añadido el punto es, sin consultar para nada a los que somos propietarios de ese blog. ¿Me explico? O sea, que todos que estamos trabajando con un blog en Google nos plantan la ES obligatoriamente. Si fuéramos un Estado independiente no hubiera pasado eso. Pues esa es otra muestra más de es la... Es una tontería. No es ninguna tontería. Es un detalle, claro. Pero... Evidentemente nosotros recalcamos que hay muchos detalles al día que la gente a veces pasa desapercibido si no se da cuenta, pero que la colonización está al día de hoy y en cada paso que damos. Pues nada, agradecerte, Koldo Martínez Gárate, tu presencia en nuestro humilde programa Vórtago Navarra. Encantado. Y... No sé dónde salís exactamente vosotros, en qué sitio, ya me explicó el otro día, me explicasteis algo de dónde se os oía. Sencillo, entrando... Hay gente de Gasteiz que puede escucharme, aunque me dijeron, no sé quién me dijo, Íñigo, no sé quién me dijo, que no es donde mejor se oía en Gasteiz, pero yo voy a estar el lunes para dar una charla ya. Estupendo, pues daremos buena cuenta de ello. Pues nada, para escuchar ese programa es muy sencillo, es por internet se puede escuchar en directo a alavedi.org. Se tecla cualquier reproductor y se escucha en directo, es muy sencillo. Y de paso lo recordamos a nuestros oyentes para que cuando se lo pueden escuchar desde internet, simplemente pues... alavedi.org, así de sencillo. alavedi.org. Exactamente, se entra en la web de Alavedi y en su CNA pone escuchar en directo, se tecla cualquiera de los reproductores, bien sea Google, Windows Media o lo que sea, y se escucha en directo. Pues bueno, nada, Koldo, pues encantado de haberte tenido con nosotros. Está, bueno. Vale, onde Billy. Agur. Venga, agur, va, ese recasco, Estás escuchando Órdago Navarra. Órdago Navarra, en Alavedi y Ratia. We'll be right back. Órdago Navarra, los cuadernos de la razón política. Bueno, continuamos en Órdago Navarra después de esta interesante charla que hemos tenido con Koldo Martínez Gárate. Y bueno, os recordamos entrar en su blog, que es interesante, y en todo lo que es Navarralde. Bueno, y vamos a continuar en esta sección de los cuadernos de la relación política, que hacía varios programas que lo teníamos un poquito en el desván, y que bueno, volvemos con ella pues con toda nuestra fuerza. Y para ello pues tenemos hoy como invitado a Eneko, que viene de Tolosaldea. Eneko, arrasadión. Arrasadión, Joserra. Sabes modus, Eneko. Bueno, hoy vamos a, en el tema de los cuadernos de, para la razón política, vamos a repasar y vamos a entrar en la en internet, en la página web Contraprograma. Y como ya recordamos a nuestros oyentes, en un pasado programa hicimos un repaso en el cual salió un cara a cara hablando sobre el 500 aniversario de la conquista de Navarra. Y hoy vamos a rescatar de esta interesantísima página web, en la que enfrenta, su propio nombre indica, contra, enfrenta dos posiciones diferentes, antagónicas, sobre un tema que se propone. Y en este caso vamos a escuchar el audio que habla sobre la estrategia de este país. Si este país tiene una estrategia o no tiene una estrategia. Entonces, Eneko, si te parece, vamos a escuchar un poquito lo que fue este debate, en el cual intervinieron María Eugenia Arrizabalaga por parte del PNV y Joseba Permats por Izquierda Abertzale. Y en el otro lado, como decimos nosotros, del RIN, estaba nuestro compañero que ya estuvo aquí, Paco Aristi, y estaba también Joseba Arín Navarreta, que del cual solemos rescatar siempre buenas investigaciones y buenos datos ideológicos, como decimos nosotros. Si te parece, estás a la escucha, ¿no? ¿Nos escuchas bien? Sí, soy a la escucha. Vale, perfecto. Pues vamos a escuchar unos cortes de audio, ¿eh? Y no sé qué me está diciendo. Bien. Vamos a escucharlo, ¿vale? Estrategia bakarra dago, eta da, herritarren borondatearen atxikimendua proiektuari lortzia. Banakako bakoitzarena, eta banakako bakoitzaren gehikuntzaren bitartez, benetako gehiengo bat lortu, erreferendum bitartez edo danadala adierazi, eta erabaki horri, gogo eta nahi grina horri, errespeto demokratikoa exigitu. Hemen behar dugu, herri guztietan, nazio guztietan dagoen figura bat, eta da, pentsamentuaren laboratorio bat, pentsamento politikoaren eta ideologiaren instituto bat. Nun sortuko diren pentsamentuak, estrategiak, ekimenak eta bar. Ibarretxe lehendakariak legebiltzara eraman eta gero legebiltzarrak onartutako estatutu berriaren ez konstituzioa, ez independentzia, baina bai estatutu berri baten proposamenak gehiengoa jasozunarek, ordurarteko emandako aurrera pausoetatik, aurrera pauso importante bat planteatzen zuela. Bueno, egin zuen proposamen hori, importante izan zen bere garaian, baina ez dugu ahaztu behar porrot bat izan zela, Euskal Herriarentzat. Ito hori izan duzuna, orain dago kajoi batean gordeta, eta ja jandu hautsak. Herri honetan porrota egon baldin bada, porrota, baina potolua, ohoz betetakua, izan da, estrategia politiko armatuarena. Hori bai izan dela porrota erabatekoa. Ezkerra Abertzaleak estrategia politiko-militar bat izateaz aparte, bai, erregintzan eta nazioeraikuntzan egon dela azkeneko urte luzeotan. Baina hori baino gehiago, eta berriro diot, ez dut uste atzera begiratzeko garaia dela. Beste estatuaren barruan jokatu, horrek inoiz ez du eramango norberaren estatua izatera. Beren hauteskundetan parte hartuz, beren erakunde guztietan parte hartuz, horrek inoiz ez du, eske ezinezkoa da. Eske da, ja, kontradizio in terminis deitzen dan geuse bat. Geure burua abertzaletzat daukagunon artian beste jarrera batzuk landu beharra daukagu. Eta errespeto minimo bat asmatu beharra daukagu. Aspaldian galduta eta usten dut topatu ezinik gabiltzen elkarren arteko errespeto minimo hori. Iten zait, geuse ez dakit, absurdo bat, eskatzea. Politikan, hori da, politikan hori inok ez du ez ere ematen. Zu behartu inbiaduzu, eske politikaren definizioan barnean dago hori. politika da besteari behar egin arazi, berak egin nahi ez duena. Zuk esatzen zu, eskatzea bai, alperrekako ezan dut. Guztiz alperrekako bai. Baina momentu honetan zazpireun preso politiko daude Estatu Espainoleko kartzeletan. Bai. Bueno. Eskatu behar da, eta negoziatu behar da, eta negoziatua bera ere bada borrokatzeko planteamendu bat. Bai, negoziazioa da, bi indarren arteko elkarrizketa. Indarra alde bitati dagoenean, ez da eskatzea. Hori ez dakit sartuko litzateke etikaren barnean edo lan zu mesedez, aberrona pasarete, hori ez da politika. Presoen egoera ipatu duzu, baina bueno, independentziataz ari gara. Alazuk ez duzu ikusten horrelako negoziazio hori gabe, edo... Ba, bueno, nik berez personalki oso zaila ikusten dut, bueno, oso zaila ez nik berez onartu behar dut personalki ezin eskoa ikusten dut Estatu Espainolarekin independentzia negoziatu alizaten. Espainiak konstituzio bat onartu zuen, eskualdunok independente izan ez gintezen. Han ez dago legerik gure independentzia baimentzen duenik eta determinazio eskoiderik, eta zer. Orduan, Espainiaren laguntzarekin inoiz ez gara izango independiente. Konstituzio bat dago eta konstituzio hori sortu zuen eta konstituzio horren ondoren dagoen borondate politiko bat. Eta borondate politiko horrek, desde luego, ez diot antzik ematen, euskaldunoi libre alde egiteko asmotan, danik. Erakundeak erabili daitezke, eta baita erabili daitezke, nahiko borondate demokratiko horren alde baldima dago, eta hori da aurre premisa ezinbestekua, konfrontazio politika bat eramateko aurrera. Edo, benetan, borondate demokratikoa hainbesteinako izango baliz, baita austura bat ere, balizko austura bat planteatzeko hori egine aldanean. Hori da, oin Ezkerra Abertzaleak eta daukaten estrategia ja, ez da independentzia. Hori da, gerorako esaten digun geuse bat, bai, PNV, bai, ez du inoiz ukatu hori, ez da, inoiz, ez du ukatu. Ez guz horiek esaten dugu, independentziarako behar dela herri honetan batetik gehiengo bat, eta bi posibleela gehiengo hori artikulatzea juridikoki, gaur egun ezin eskoa dena, Konstituzio Espainolak hori debekatzen duelako. Eta gehiago esan duzu, lehen aipatuan bezala, pentsatzen dut, azkenean iritsiko dela momentua, nun adostasune gabe ziurrenik aurrera egin beharko dugun. Epeari dago gionez, nik epea jarri nahi dut hemen. Nik nahi dut hau, 50 urte baino lehen. Nik bizi nahi zen bitartean ikusi dezadan. Eta guk ere ez jarrera. 50 urte baino lehen nago izango. 50 urte baino lehen. Esan du epe laburrea ez, baina guna. Nik izango ditu 80 urte orduan, eta nik ikusi nahi dut hori illa horretik. 50 urte baino lehen nuo, izatia desio dut eta espero dut gainera horrela izango dela. Horretarako estrategia bakarra ezagutzen dut, eta da, gure lurralde desberdinetan bizi den jendia, euskal herritar desberdinak konbentzitzia eta hoien gehiengo batek ba hala nahi izatia. Eta horri errespeto demokratikoa exigitzen. Ze gehiengo demokratikoa Espainian antolatutako hauteskundek ematen diguna. Zerbaiti esate juntatzen horiek zaraten gehiengo osoak hasi da, eskerrekoak eta eskuinakoak esaten duzuna, ez dut ulertzen hori bere hizkuntza hori oso ondo bai. Orduan aurren nengo aldiz botu emango altzen nuke. Bai, igual bai, hau egiten baduzue. Ja, joan Gasteizera eta esan buen uguk, pako esan deuren. Espainiakin ez dugu... Agur. Eta nik, naiz eta pentsatu batzuk jode, kostatu jaki horreri, horra eltzera, bai, orduen hasiko naiz protoan. Zer egit ez dozue proba hori egiten. Hengu, proba horren gu hau tezkundetan. Juntatu paramendu esan, bueno, ja bukatu da Espainiakin dauko gulotura. Zer egitze egiten, leheno ere ipatu dut eta nik usten dut, bai, bide honetan, bide luze horretan, abertzale geanok, gauza, oinarrezko gauzetan, adostasunak, benetako adostasunak, naturaltasunez hartutako adostasunak, eta elkarre respetoz egindakoak hartzen hasi beharko dela. Batasun politikoaren aurretik beti dago estrategia. Estrategiaren batasunaren beharra. Bestela, estrategiari gabe etortzen da likidazio estrategiko bat. Herri batean, hoi ez ziren pauso, deseua, pedagogia, diagnostikoa, deus ezpena, estrategia eta batasuna. Holan ezin dela jokatu. Gaur jokatu behar da, estatutik estatu. Eta guk gure estatua sendotu behar dugu. Eta hortik planteatu behar dugu, efectivamente, gure estrategia. Eta orduen erabili genezake arerioaren erakundea bebaita. Eta bihar bada kasu batetan, segaiteko ez igual hauteskundea bebaita. Osea, ena honi ez dut sinistena absolutoan. Politikan ez da absolutori. Bueno, pues... pues hemos escuchado este debate tan interesante entre esas dos partes, como decíamos, una pues, en la cual estaba María Eugenia Arrizabalaga del PNV y Joseba Permats, creo que la gente por las voces serían más conocidos, y por otro lado Pau Cariste y Joseba Irina Barreta. Y como los primeros que hemos dicho, tanto del PNV como de la izquierda abertzale, tienen todos los días montones de horas de micrófono y pueden expresarse todo lo que quieran, y en cambio Pau Cariste y Joseba Irina Barreta pues les cuesta más. Por eso tenemos aquí a Eneko a nuestro lado y vamos a un poco a analizar lo que hemos escuchado, Eneko. Bye, dime. Bueno, pues María Eugenia empezaba diciendo de un referéndum, un apoyo que la sociedad apoyaría, convencer a uno de uno en uno. Uf, complicado. ¿Conseguir la independencia de esa manera? Yo he tenido oportunidad, sí, de ver un poco a través de internet lo que era el debate. Y es curioso porque ahí vemos, por ejemplo, sentados al lado, pues a la representante del PNV y al representante de la autodenominada izquierda abertzale, ¿no? Y se les ve realmente como un bloque autonomista. Autonomista frente a otras dos personas, que son Pau Cariste y Joseba Irina Barreta, que mantenían pues una postura estatalista. Entonces ahí se ve un poco el reflejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, lo que es el autonomismo frente al estatalismo. Entonces, en las intervenciones, por ejemplo, a mí que me han llamado la atención de tanto, bueno, del bloque autonomista, vamos a decir, PNV, autodenominada izquierda abertzale, pues ahí ellos subrayan, hacen mención en euskera, gehiago bat lortu behar dela, ¿es? Entonces, claro, conseguir una mayoría. Entonces ya aceptan de sí el censo derivado de un estado de ocupación en que se encuentra nuestro país, y ellos alegremente pues lo consideran como válido. Eso ya es la primera reflexión que se puede hacer. Luego insisten mucho en el respeto democrático. Respeto democrático, ahí una vez más caen en el mismo error. Es decir, que ellos consideran que aquí hay una situación democrática siempre y cuando se dé cierta puerta al autonomismo, y siempre y cuando se puedan ellos desenvolver políticamente, cuando lo tienen claro que responden a una autoridad superior que es un Estado que se supone ellos combaten, pero lo reconocen y lo legitiman. Entonces, claro, ahí se ve que esa gente, el umbral al que llegan es la autonomía, y no hay ningún visto de que vayan a moverse de esa posición. Esa es la primera reflexión así que me llama la atención. Sí, un poco en contraposición a esto, lo que dicen ellos, sale Navarreta diciendo claramente que evidentemente que dentro de un Estado, o sea, es imposible dentro del propio Estado conseguir la independencia, vamos, que llega a ser una utopía y entrar a jugar en ese juego que te ponen ellos, ¿no? Lo que comentábamos aquí del campo de fútbol, que siempre son ellos los que dirigen, ¿no? Y entrar nosotros en este juego. Pero yo lo que me gustaría saber es si realmente en este país se caracteriza lo que es el Estado, porque el Estado realmente no es algo tan complicado. El Estado tiene una definición muy simple, muy corta, y el Estado no es otra cosa que la concentración de violencia física de un pueblo. Esa concentración organizada pues ya permite tener recursos, tener un amparo, pero es simplemente creer en el pueblo. Sí, quería, perdona que te, Eneko, que te corte, porque estas palabras a mucha gente le puede sonar realmente atronadoras, ¿no? Violencia física, ¿no?, que puede desplegar un pueblo. ¿Podías profundizar un poco para la gente? Es eso. Por ejemplo, el poder judicial, el poder militar, lo que es la organización de un pueblo, que se tiene que defender ante cualquier catástrofe humana o natural, ¿no? Eso es un pueblo en marcha, es un pueblo que ejerce. Cuando tú, por ejemplo, mueves un vaso, mueves una botella, ejerces una presión, ejerces una violencia. Es decir, que es en el ejercicio donde se puede suscribir la política. Entonces, lo que yo creo ahí que Joseba interpreta y les indica al bloque autonomista de que realmente la política es perseguir unos objetivos según los medios, la fuerza física que tú dispones, y acometerás objetivos según la fuerza que tú tengas. Sí, es lo que dice Irina Barreta de hacer que el otro haga lo que no quiere, ¿no? Es un poco ese objetivo. Sí, es, ¿no?, obligar al enemigo a tomar decisiones en contra de su voluntad. Sí, por ejemplo, y eso es un ejercicio de fuerza. Concedernos la independencia. España, evidentemente, y Francia no quieren concedernos la independencia y el pueblo vasco sale, o el pueblo navarro, con esa acción uh-huh. de fuerza que puede ser que nuestros oyentes no se asusten. No hay que pegar ningún tiro. Podría ser sin pegar ningún tiro, evidentemente. Sí, porque cuando hablamos de ejercer, es ejercer en el plano de la economía, en el plano de la cultura, de la lengua, en el plano, claro, militar. Tú tienes que tener siempre una defensa por lo que te puede ocurrir, porque este país, pues, ya nos han invadido escalonadamente en varias fechas y sabemos lo que es eso. Entonces, claro, hay que estar preparado en todos los ámbitos de la vida. Y eso solo se hace organizándose y ejerciendo. Entonces, claro, cuando se dice violencia, los estados que tienen sus aparatos, ellos los sustituyen esa palabra por fuerza, ¿no? Son las fuerzas armadas o las fuerzas de orden o fuerza, violencia, es decir, desarrollar políticamente. Y entonces, claro, ahí lo que vemos es que tanto la representante del PNV como de la autonomía de Izquierda Abertzale, pues ellos están, parece, en este status quo actual muy cómodos. Se están hablando de mayorías, aceptan lo que hemos dicho antes ya, los censos establecidos, y están siempre con el respeto democrático. Hay que convencer a dos tras una, ¿no? Ponerse de acuerdo. Pero ellos lo que no están es cuestionando de que ese es un país, es un estado ocupado. Entonces, todo ese margen en el que queremos vivir nosotros también, en un periodo de normalización, eso llegará cuando se consigan los objetivos. El objetivo primero es la reactivación del Estado propio, del que hemos tenido. Y es un objetivo estratégico. Es institucionalizar el poder político del pueblo. Ese es el objetivo estratégico. Ellos... Y a partir de ahí, entonces, empezará una situación democrática, de convivencia, de organización y de normalización. Pero a ellos parece que ya parten desde que eso ya está dado. Y efectivamente, si ellos responden a una autoridad superior a la cual consideran que es legítima y la legitiman día y noche, pues efectivamente ellos ya tienen su espacio cubierto. No necesitan ni la independencia ni el Estado propio. Además lo demuestran, porque una cosa es proclamarlo continuamente y otra cosa es lo que estás haciendo a diario. Y ellos lo que están es metidos en la línea, obedeciendo a la autoridad que ellos reconocen como legítima, que es España en este caso. Y claro, tienen también en la parte ocupada por Francia, también tienen allí sus delegaciones, tanto el PNV como la pretendida o la autodenominada que se dice izquierda, y además Abertzale. Y allí también actúan de la misma manera. Y son, pues, autonomistas, o, en el caso de la parte ocupada por Francia, pues son departamentistas. Y tienen un departamento francés, eso sí, con label vasco. Entonces, bueno, ahí es un poco lo que se refleja en esta mesa, ¿no? Un mensaje estatalista, por un lado, que habla de política, que habla de ideología, que habla de estrategia, y después, por el otro lado, por la parte acomodada, que habla de autonomismo y de repetir otros 100 años como estamos hasta ahora. Sí, hemos vuelto a escuchar el plan Ibarretxe y estas cosas, ¿no? Vuelven a sacarlo de... Sí, sí, sí. No, bueno, después de... Ya, claro, como nos han vendido una serie de juegos artificiales, desde la tregua de Argel, pasando por Izarra Galassi, la institución nacional, que ya ni se sabe dónde está, Udalbiltza, y planes Ibarretxe, y ahora pactos unilaterales, y bueno, nos van a sacar, pues, cada cierto tiempo, por lo que hemos dicho, más conejo de la chistera, ¿no? Conejo de la chistera. Y a ver si el pueblo, pues, sigue embaucado y mientras tanto sigue ralentizado, y eso lo que hace es obturar una salida estratégica, porque ese país no se pone en función de un pensamiento, de una salida estratégica. Entre todos tenemos que debatir y tenemos que ir consensuando lo que es una estrategia de recuperación estatal. Y eso, claro, todo el poderío que tienen gracias a España y Francia, medios de comunicación, lo que has dicho tú antes, unos tienen muchas horas de micrófono, otros muy pocas, prácticamente nada. Entonces, claro, eso juega en nuestra contra. Y así es un poco difícil, pero bueno, poco a poco, pues hay gente en este país pues que piensa y que dice las cosas claras. Luego, que tenga razón o no, eso ya creo que es entre todos que tendremos que ir encontrando la solución. Pero desde luego, desde el camino del bloque autonomista, esto es frenarnos, parar en seco y seguir así durante años y años. Sí, bueno, y para terminar un poquito, porque una un poco la impresión que me ha sorprendido de cuando he escuchado en este caso la representante del PNV, ¿no? Como que hay que respetar, por ejemplo, pues hay que respetar al castellano que no se siente vasco, hay que respetar al castellano que no habla el euskera, hay que convencerle, pero claro, evidentemente ese castellano o ese español que estamos hablando parte con todas las ventajas. Tiene su lengua, puede ir perfectamente hablando en castellano a cualquier sitio del país, tiene sus instituciones, tiene sus representaciones. Entonces esto es como que es un poco incomprensible, ¿no? Es decir, ¿dónde quedan los derechos nuestros? Claro, es que se parte de esa premisa de que aquí una situación de ocupación es prácticamente lo que se llamaría una situación de normalización, ¿no? Entonces aquí no se quiere dividir políticamente el país como se tiene que dividir en cualquier estado ocupado, cualquier país ocupado. La línea divisoria siempre es entre ocupantes y ocupados. Y entonces el bloque autonomista, pues eso no lo reconoce. Yo no sé si consciente o inconscientemente, pero bueno, en política, al final y al cabo, el resultado es el mismo. Entonces ellos no hacen esa división de ocupantes y ocupados. Ellos consideran que aquí, tanto los ocupantes, los colonos, como los ocupados, en el cual también hay mucho cipayo, que trabaja precisamente para la autoridad colonial, sino los colonos no podrían penetrar en un país ocupado. Entonces ellos, al no hacer esa disquisición, al no hacer esa diferencia, aceptan de hecho que la situación está normalizada. Entonces eso, claro, deriva ya en respetos, en que aquí hay que hablar con todos, todos estamos en el mismo punto de igualdad, partimos, no hay ninguna presión, no se ejerce ningún tipo de violencia en este país, y es un sinfín de consecuencias que son aterradoras desde el punto de vista político, porque claro, si no se hace un análisis, si no se caracteriza de alguna manera la situación de partida, pues efectivamente eso se desvía completamente, y mientras tanto pues el pueblo pues sigue paralizado y tener que soportar ese bombardeo mediático de unos líderes que además se autodenominan abertzales y que dicen querer la independencia del país, cuando en la práctica pues están actuando de manera totalmente contraria al objetivo que dicen, que proclaman. Entonces yo pienso que es el pueblo el que va a tener que coger las riendas, de alguna manera organizarse, y lo que más una vez hemos comentado en estos programas es desde una actuación propia en la que se podrá salir de ese atolladero. Es decir, que fuera de toda la legalidad extranjera, y nosotros mismos ir empezando a coger espacios y asumir una legalidad propia. Que eso solo se puede hacer a través de la fuerza. De la fuerza, pero si eso tiene un hilo estratégico y si eso está ya debatido, y una vez que ideológicamente se tienen las cosas claras, es mucho más fácil avanzar luego. Pero para eso hace falta un debate y hace falta poner las cosas en su punto, que intentar, sin demasiada acritud, aunque es difícil, que los componentes de este pueblo que se sienten abertzales pues empleen tiempo en eso, que analicen, y que ahí nos jugamos no solamente el futuro, sino el presente, de las siguientes generaciones. Bueno, pues Eneko... Y para acabar, solo diciendo que un pueblo en marcha no hay quien lo pare. Eso es evidente. Pues nada, gracias tu presencia, andamos justo de tiempo, es que ricasco, y nada, seguiremos charlando contigo y tratando los temas desde este punto de vista, que bueno, que a muchos les puede sorprender, pero que es agudo y certero. Eskerrik asko, Eneko, ¿eh? Vale, va. Venga. Bueno, zuei, venga, gero arte kuzerra. Agur, agur. Bueno, y vamos a, hoy tenemos poquito tiempo, vamos justos y bueno, tenemos una conferencia que comentaros en la agenda de hoy de nuestro programa, es el 22 de marzo, pues va a haber una conferencia en la Casa de Cultura de Barañáin con el tema Los 500 años de la conquista y será a cargo de Sergio Iribarren, de la plataforma Nafarra Bizirik. Ellos siguen tan activos como siempre, como hemos dicho, en la Casa de Cultura de Barañáin a las 19 horas, 7 de la tarde y lo organiza el Comité Popular del Quinto Centenario de Barañáin. Bueno, queridos oyentes y amigos, pues este programa número 62 llega a su fin. Hoy, como habrás podido escuchar, hablamos de Navarra como concepto histórico porque a la vez estamos hablando de política. Todo tristemente mal que nos pese en esta vida está dirigido por la política, desde el valor de tu casa hasta el sueldo que debes ganar. El sistema regula implacable todos tus movimientos diarios y te colocan las esposas y las cadenas coloniales en el mismo momento que pones el pie en la calle, que como los vitorianos sabemos, excepto el 3 de marzo, nunca fue nuestra. La maquinaria de asimilación colonialista se refleja diariamente en multitud de detalles que para la mayoría del pueblo pasan inadvertidos. Es imposible que un gobierno vasco dirigido por autóctonos, al servicio de la corte, consiga la normalización del euskera, cuando precisamente fue creado ese semigobierno con la función de garantizar la hegemonía del castellano en nuestra sociedad y conseguir con la apariencia de apoyarlo que nunca prospere. Y esto tras 35 años está demostrado, siendo el euskera una lengua de segunda. Es imposible que podamos controlar nuestra economía cuando se creó un gobierno vasco y foral con la única intención de garantizar y controlar, con la colaboración de algunos autóctonos, los ingresos y la producción de las rentas de los trabajadores navarros. Riqueza que anualmente pasa a la corte para engordar sus arcas en forma de cupo e impuestos indirectos. Esta división en dos comunidades autónomas garantizó a los ideólogos imperialistas españoles el control y la desunión entre navarros. Y para más división, legalizaron partidos políticos que colaborarían en dividir a los navarros entre izquierdas, centros y derechas, pero en definitiva desviándonos de nuestras reivindicaciones de recuperar nuestro Estado. Nos han hecho caer en su juego, vilmente, pensando en las trastiendas unificadoras de la patria francesa y española, poniéndonos como cebo una palabra mágica llamada democracia, y hemos picado, puesto que avalamos y apoyamos una democracia que claramente no es navarra, puesto que está construida para seguir sometiendo a este pueblo. Esta es la clave, su sistema está creado y perfeccionado a lo largo de los siglos para conseguir un único objetivo, asimilar a este pueblo para que pierda su cultura y sus ansias de libertad. Que no te engañen, no te creas lo que te cuentan. Busca, investiga y estudia la historia de Euskal Herria y encontrarás Navarra, el estado de los pueblos vascos. Navarra, la independencia que nos arrebataron. Volveremos la semana que viene aquí en Alavedi Ratia. Esto ha sido Ordago Navarra.